Prevolvemos, están por supuesto los derechos humanos y también está la inclusión. Parece hacerse una especie de combo cuando pensamos en la fundación LSA, de la que queremos saber más, y estamos agradeciéndole en este momento a Nivia Sureda, que es parte de esta fundación, porque nos da unos minutos de su tiempo. Buenas tardes, Nivia. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes a todos. Nivia, gracias por darnos un ratito y bueno, contanos por favor, ¿qué es la Fundación LSA y desde cuándo existe? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Sí? Bueno, mira, la fundación es nuevita, en marzo conseguimos la personería jurídica, es una fundación formada por personas sordas, yo soy, digamos, la única persona oyente que forma la comisión, y bueno, surgió de la idea de que en La Pampa no había nada para personas sordas, y bueno, hay muchas cosas por, digamos, por hacerse, entonces, bueno, decidieron un grupo de personas sordas que se conocían de chico y que habían ido a la escuela juntos, formar esta fundación. Muy bien, muy bien. Y el objetivo, podríamos decir, entre otros, es tener un cuerpo bien orgánico, digamos, que labure para mejorar el acceso de las personas sordas o el acceso de la sociedad al mundo de las personas sordas, Nivia. Sí, yo diría que el acceso de la sociedad al mundo de las personas sordas. Bueno, dentro de la fundación creamos un instituto de lengua de señas, que es por lo que estamos luchando para que las personas se acerquen a aprender esta lengua tan inclusiva. Y bueno, y hoy, gracias a Dios, logramos el puntaje docente. Así que bueno, se están acercando mucha gente a aprender. Y también otro de los objetivos nuestros es, digamos, la parte laboral, porque tenemos muchos chicos desde 20 a 37 años ahí como una brecha, 37-40 te diría, una brecha que no están trabajando todavía cuando ya están preparados para insertarse al mundo laboral, ¿no? ¿Qué le falta? ¿Le falta a esas personas, Nivia, algo o le falta a la sociedad reaccionar un poquito? Vamos a seguirle dando, Nivia, dale tranquila. Sí, no, el tema es que, bueno, la provincia tiene 6 cupos por año para ingresar en toda la provincia. Y bueno, no alcanzan, todo es un granito de arena, pero en la Municipalidad de General Pico logramos el 1% para que ingresen personas, pero también son muy poquitas. El otro día, hablando con las personas de la Dirección de Discapacidad, me dijeron que hay alrededor de 400 currículum. O sea, es imposible que ingresen todas las personas. Entonces, bueno, y a nivel nacional el cupo del 4% solamente se da en Buenos Aires, porque a las provincias no nos dan ni el 0,001. Ese es el problema también. ¿Y la provincia lo cumple al cupo, Nivia? Sí, sí, la provincia lo cumple. Incluso ha habido años que han entrado más chicos de 6. Pero bueno, nada es suficiente. Pero sí, claro, sí, la provincia lo cumple y de hace muchos años. Yo estoy en esto del 2004-2005 y ya lo cumplía en esos años. Muy bien. Nivia, recién nos decías que se logró que el curso, la formación de lengua de señas dé puntaje docente. ¿Nos contás esta particular noticia? Digo, porque empezó a haber, estamos viendo que hay una reacción de muchas personas que se quieren anotar, que quieren aprender ahora lengua de señas. Sí, sí, bueno, fue un trabajo, digamos, de la Dirección de Inclusión, bueno, con el Ministerio de Educación también hicimos un proyecto desde la Fundación para que nos otorgaran puntaje docente, porque es muy importante que el docente sepa lengua de señas, porque así enseñamos para todos. Ellos son los primeros que tienen que, digamos, que hacer la inclusión, porque desde las escuelas tenemos que enseñar para todos. Más hoy que las personas con discapacidad están insertos en las escuelas. Así que con eso. Y bueno, logramos el puntaje docente, a partir de septiembre comienzan los cursos, o sea, es largo el curso, no es corto porque es un idioma, O sea que empezamos en septiembre a diciembre, después vamos a parar enero y febrero, la fundación va a descansar, y en marzo seguimos y recién en julio se estaría acreditando el nivel inicial. Son 8 meses cada nivel. Tenemos nivel inicial, nivel intermedio y nivel avanzado. Más o menos lleva 2 años y medio, un poco más, digamos, realizar lo que realmente habría que realizar para cuando uno sale de ahí poder tener un diálogo con una persona sorda. Muy bien, y que sea esa verdadera capacidad esté funcionando para educar, para impartir educación como corresponde en un aula bien diversa y que incluya a las personas sordas. La verdad, Nivia, sí, es que parece que es todo un laburo, un compromiso bárbaro en el día a día. Y nos repetís, por favor, ¿cuándo empezó a funcionar la fundación? ¿Cuándo cobró forma definitiva, legal y demás? En mayo del 2022. Somos muy nuevitos. Muy bien, muy bien. Ya consiguieron, ahí ya empezamos. Ya consiguieron, decía, te interrumpía en pico, que haya una adhesión de la municipalidad para el cupo laboral de personas sordas del 1% de lo que sea la planta de la municipalidad. ¿Están gestionando, están hablando con algún otro municipio, con Santa Rosa, para ser más precisos, Nivia? ¿Tienen algún contacto con la municipalidad? No, todavía no tenemos contacto, porque en realidad el cupo no es para personas sordas, el cupo es para discapacidad. Ah, para discapacidad. Entonces incluye a todas las discapacidades. Nosotros queremos que se cumpla y que haya un cupo para discapacidad, porque hay muchos niños y jóvenes, sobre todo, que quieren trabajar. Quería hacer una pequeña aclaración. El curso está dado totalmente por personas sordas. Así que las personas que se acerquen a hacer el curso desde el día cero se van a encontrar con personas sordas. Y a veces van a ser diferentes profesores. Va a haber profesores que son sordos y no usan audífonos, va a haber personas implantadas, que tienen una comunicación un poco oral también. Bueno, se van a encontrar con un montón de personas sordas y ya como ir metiéndose en ese mundo, en esa cultura y en ese idioma para que sea bien aprendido y que después se pueda ir impartiendo, digamos, de persona en persona, ¿no? Nivia, ¿estos cursos son específicamente para docentes pampeanas y pampeanos o también hay cursos para otros grupos? No. El curso lo puede hacer toda la persona que tenga ganas de hacer el curso, desde jubilada hasta... el curso de niños todavía no, tenemos uno solo que abrimos, pero todavía no estamos como acomodados para abrir otro. Desde los 14 años hasta personas jubiladas. Que tenga ganas de hacerlo, que llame, se acerque, se inscriba y lo puede hacer tranquilamente. Muy bien, muy bien. La verdad es que parece una tarea verdaderamente fenomenal, Nivia, esto que están haciendo. Y además hicieron un curso para niños y niñas y ya lo tienen completo, si no entendí mal, Nivia. Sí, empezó en agosto y nosotros, o sea, el profesor tiene pocos cupos. Mayormente más de 15 personas no, porque es una enseñanza bastante individual. Muy bien. Entonces solamente tenemos 15 personas cada cupo, o sea, cada hora. Tal cual. Entonces son poquitos los cupos. Muy bien. Y bueno, y se llenó enseguida, pero los niños chochos. ¿Cuántas personas están laburando en la Fundación Nivia o cuántas personas son las que dan las capacitaciones? Mira, tengo 2 personas capacitadas como profesores de lengua de señas que son sordos. Una en Santa Rosa, que es Janina Suárez, y el general Pico, Alejandro Elizagoyen. Y después tenemos, trabajando en la fundación, una chica que nos hace la encuadernación, y bueno, y así vamos incorporando de a poco. Nosotros también queremos dar trabajo a las personas sordas, obviamente. Así que de a poco, a medida que la fundación vaya creciendo, también van a ir ingresando más personas. Y bueno, y esperemos que se puedan capacitar más personas sordas para que nos den una mano y se pueda ir incorporando otras personas, porque con 2 solo, o sea, los cupos pueden ser muy limitados. Claro, claro. Bueno, Nivia, la verdad es un fenómeno lo que nos contás, es impresionante que esté pasando acá y finalmente, digo, y paralelamente sabemos de que hay una convocatoria nacional para, desde la Confederación Argentina de Sordos, están luchando por una ley federal de lengua de señas argentina, por eso es LSA, le decimos a la audiencia la pasada. ¿Qué sabés de la campaña por la ley federal LSA? ¿O qué saben desde la Fundación? ¿Cuál es la postura si tienen alguna, Nivia? Bueno, nosotros obviamente que apoyamos desde el primer momento a la CAF con esta ley. Y bueno, en este momento está ahí luchándose para que salga, pero en realidad todavía concreto no hay nada. Pero ya se entregó, o sea, se está empezando a trabajar dentro del Congreso, así que esperemos que ya los diputados empiecen y después los senadores también para poder sacar esta ley que sería de importantísima, y que ya hace muchos años que la CAS viene luchando por esta ley. Y después, bueno, lucharemos para que nuestra provincia de La Pampa se adhiera a esa ley nacional, ¿no? Una vez que salga. Muy bien, el proyecto de ley está acompañado por la CAS, la Confederación Argentina de Sordos, y 47 organizaciones de personas sordas del resto del país. Nivia, la verdad... Sí, ahí estamos nosotros. Muy bien, muy bien. En La Pampa somos los únicos. Ahí está la Fundación LSA La Pampa, que somos nosotros. Muy bien. Orgullosos de poder seguir con esta lucha y acompañar a la CAS, la verdad. Por ahora en Santa Rosa y en General Pico, ¿hay alguna otra localidad a la que llega la Fundación de alguna manera, Nivia? Mira, para la gente del interior estamos armando un curso para que pueda hacerlo una vez al mes y cursar las 4 horas, 4 horas juntas, para que puedan, que vengan una vez al mes y lo puedan hacer. Tiene la misma acreditación, las mismas horas y todo. Nada más que en vez de cursar una vez por semana, 1 hora, se cursa las 4 horas una vez al mes. El lunes ya vamos a tener información de eso porque tenemos bastante gente de Casté, de Hacha, no sé, de Pichihuinca, de todos los lugares que nos están llamando. Así que vamos a armar uno en Santa Rosa y uno en Pico con esa modalidad. Bueno, para que nadie quede afuera. Les están convocando entonces desde muchos lugares. Y a la pasada, Nivia, ya te iba a dejar, pero dijiste, nos están invitando. Hace pocos días les invitaron al hogar de mujeres Rebeca. ¿Nos podés contar qué estuvieron haciendo ahí, Nivia? Sí, las chicas del hogar de mujeres Rebeca nos invitó para una capacitación de la ley Micaela, ya que hay muchos chicos sordos trabajando en la provincia, y bueno, se había hecho por Zoom y todo eso, y bueno, los chicos sordos no la habían podido, digamos, aprender en su inmensidad, ¿no? Entonces, bueno, nos convocaron, nosotros fuimos con un asesor sordo y un intérprete, y bueno, y la dimos junto al hogar de mujeres Rebeca, y en ese momento se convocó a 12 personas sordas para que hicieran la capacitación Micaela. La verdad que un agradecimiento enorme por habernos tenido en cuenta. Bueno, buenísimo, Nivia. La verdad, toda la que nos contaste, nos arreglaron la semana, nos arrancan una sonrisa con este laburo que están haciendo y que felicitamos, saludamos. Nivia, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por este ratito. Todo sirve. Muchísimas gracias. Hasta muy pronto, Nivia. Hasta pronto. Ahí va, bueno, Nivia Zureda, la única persona con audición de la Fundación LSA de acá, de la provincia de La Pampa, que ya, a pesar de que tiene unos pocos meses de vida, ya está realizando una labor de la Gran Siete.